De lejos la vi bailando, yo la vi. Y cuando llegué ya, ella me vio con una mirada, me insinuó que estaba mala, bien mala. ¿Qué quiere que le den con ganas? Esa chica mala, se cree mala, ya le voy a quitar la. Se cree mala, yo le voy a quitar las ganas. Déjame verte que te muevas y me dejes atónito. Pégate y baila manta que me ponga loquito. No tengo y batale a melo, es tambódico. Trépateme encima con movimiento acrobático. Lúcete haciéndome algo que sea simbólico. Obvio que no es apto pa' menores a lo implícito. Riquísima es tu boca y tu cuello aromático. Por eso es que me gusta. Se cree mala, yo le voy a quitar las ganas. Tú la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Chequea que ese chuli llama se ididísimo. Y negra tu mensaje, papi, tú lo haces riquísimo. Riquísimo, ididísimo, ididísimo, ididísimo. Ella me baila lento, medio violento. Es que se nota que ese cuerpito está bien. Tú sabiendo que caliento, ya estoy sediento. Se pone ruda con su movimiento y luego me dice chen.